Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes, 30 de mayo, el último martes de este mes, y pues tenemos un programa especial, tenemos unos invitados también aquí especiales. Antes de darles la bienvenida, pues quiero comentarle que nos pueden escuchar todos los martes a las 4 de la tarde en Frecuencia Subversa, a través de la 940 AM, pero también nos pueden escuchar a través de la radio online www.radiocce.com. También pueden descargarse la nueva aplicación para la radio, para tener la radio de la Casa de la Cultura en sus celulares. Pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos como Frecuencia Subversa en el Facebook, en nuestro fanpage, donde estaremos pues compartiendo toda la información de nuestros invitados, de la música que ponemos. También pueden escuchar los programas que ya se han transmitido en vivo a través de nuestro canal de YouTube, también como Frecuencia Subversa. Así que ya saben, a todos los que nos escuchan y quieren seguir al contacto de nuestros programas, nos pueden seguir a través de las redes sociales. Y pues, como les comentaba, el día de hoy tenemos a tres entrevistados aquí en cabina. Ellos son exfuncionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, y vamos a conversar sobre un tema bastante delicado, un problema por lo cual los compañeros están atravesando, y es justamente porque ellos están reclamando el pago de la compensación económica por sus jubilaciones. Ellos ya nos van a estar comentando acerca de las leyes, de los artículos legales, ¿no?, tanto en la Constitución como en la Ley del Trabajo. Están respaldados y pues ellos han venido aquí a contarnos su caso, también a buscar a que la ciudadanía se sensibilice con este tema, contarnos un poco las acciones que han estado realizando y también pues las propuestas que están llevando a las autoridades del ministerio para que este problema sea solucionado. Y pues les damos la bienvenida aquí al programa, muchas gracias por haber venido. Nosotros de aquí en el programa de Frecuencia Subversa pues tratamos de temas bien diversos y siempre buscamos sobre todo que sea un medio independiente, ¿no?, donde se puedan dar a conocer tanto este tipo de situaciones y como otras más diversas. Entonces está aquí con nosotros en cabina a Jaime Venegas Pérez. Él ha sido escogido por un grupo, ¿no?, de jubilados de este ministerio como el vocero oficial, y acompañándole vienen dos compañeros más, exfuncionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, José Benítez y Arturo Calderón. Bienvenidos al programa, muchas gracias. Si pueden dar un saludito. Natalia, muchas gracias por esa sensibilidad para poner interés en una situación de carácter social que se va a ver agrandada en los próximos días acá en el país. Esto no es un reclamo únicamente de un grupo de servidores y servidoras que trabajaron en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino que es un reclamo que se va a proclamar durante los próximos días a nivel de todo el sector público. Estamos hablando de aproximadamente 35 mil personas que están inmersas en el caso que nosotros vamos a exponer el día de hoy como exfuncionarios y como jubilados ahora del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo quiero presentar a mis compañeros que nos están aquí también apoyando y que son los que trabajan con nuestro grupo en la parte de logística para poder nosotros hacer escuchar nuestra voz de protesta, nuestra manifestación en cuanto a que no se siga cometiendo una injusticia, una ilegalidad, una falta de equidad para con el adulto mayor en este país, especialmente porque ahora se proclama como un ícono del gobierno nacional el programa de Toda Una Vida, en la cual se va a garantizar los derechos de los niños, de los jóvenes y del adulto mayor, precisamente, que ha sido descuidado durante este último periodo de gobierno. No conozco planes que hayan sido expuestos o se hayan consolidado precisamente para este grupo de personas que sí somos importantes y en número inclusive acá en el país. Repito, por favor. Bueno, lo único que puedo manifestar este momento es agradecer mucho a doña Natalia por habernos recibido y poder expresar nosotros aquí nuestra preocupación y nuestro el proceso que hemos hecho aquí en esta radio. Muchísimas gracias por habernos recibido. Sí, estaremos exponiendo todo lo demás. Y también el compañero también que dé su saludito. Sí, buenas tardes, doña Natalia. Aquí estamos desde como un frente de protesta, en el sentido que nosotros queremos es que sean justos con todos los compañeros, y más aún que prácticamente debemos desde entender de que la familia es que se tiene padres, hijos y así. Gracias. Bueno, como les comentaba a todos los radioescuchas, hoy nos encontramos con los exfuncionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP. Ellos justamente han venido acá a contarnos acerca de este penoso caso, como decía el compañero Jaime Venegas. Ellos están reclamando el pago de la compensación económica por la jubilación que ellos han accedido en el año 2016. Y no sé, Jaime, si nos comentas un poco acerca de esta diferencia que tú me estabas hablando, de este contexto legal que les ampara acerca de la jubilación, cuáles son los términos que han existido, bajo qué circunstancias ustedes se han decidido jubilarse. Un poco lo que nos estaba comentando el compañero es que hay un número de 35,000 jubilados a nivel nacional de todo el sector público, como decía, que va a ser un problema que ya va a empezar a estallar mucho más fuerte, ya que en este caso estamos con los compañeros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, ya otra gente de otras instituciones estatales también están levantando su voz de protesta, también se están organizando. Entonces es un tema realmente es un tema muy importante, ¿no? Un tema político, un tema económico, un tema que atraviesa, como usted decía, también a la gente de la tercera edad, ¿no? A la situación económica de un montón de gente jubilada que está entrando, ¿no? Que representa ya al adulto mayor en este país. Y un poco lo que él nos comentaba es que del Ministerio de Transporte y Obras Públicas son alrededor de 100 personas que se han empezado a organizar de manera voluntaria y que han empezado a reclamar y alzar su voz. Entonces, Jaime, por favor, si nos comentas un poco el marco general de este tema de la jubilación. Claro. No es nada nuevo esto de la jubilación voluntaria, puesto que esto está establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, en la LOSEV. Y la compensación cuando se incurre en esta jubilación tampoco es nueva. Esto tiene una vigencia de más ya de 30 años. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué nace el inconveniente? El artículo 128 y 129 de la LOSEV permite que, cumplidos los requisitos para jubilación que demanda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nosotros podamos acogernos a una jubilación voluntaria, pues hemos cumplido con la edad y hemos cumplido con el número de aportaciones. Lo hemos querido hacer desde años atrás, pero las instituciones no daban paso a este tipo de jubilaciones, por cuanto se aducía que no existía el dinero correspondiente como para pagar la compensación. El 128-129 dice que podemos presentar nuestra jubilación voluntaria, la misma que podrá ser aceptada, pero se tendrá que pagar una compensación económica equivalente a 5 salarios del trabajador privado a partir del quinto año hasta un máximo de 150. No sé con qué fin, yo ahora desconfío mucho porque pienso que no hubo buena fe. en cuanto a hacer la publicación de un acuerdo número 100 que expidió el Ministerio de Trabajo, donde se veía la facilidad que se iba a brindar para nosotros poder presentar nuestras jubilaciones. Pues estas iban a ser aceptadas, lo que no venía ocurriendo. Pero el acuerdo 100, ¿qué manifiesta? Que debe existir la correspondiente partida presupuestaria para pagar a cada uno de nosotros la compensación que determina la ley y el artículo 288 del reglamento de la OCDE. Además, este acuerdo 100, ¿qué manifestaba? Que quienes presentábamos la solicitud hasta el mes de abril del año 2016, seríamos cancelados esta compensación hasta diciembre del mismo año. Y quienes presentarán después de abril serían canceladas ahora en el año 2017. Primera cosa, que no era legal, porque la ley establece claramente, no puede modificar un acuerdo ministerial lo que establece la ley. Presentada la renuncia voluntaria, aceptada esta, tienen que pagar la compensación. Si no existía partidas presupuestarias, era simple. No acepten las jubilaciones, no acepten la renuncia por jubilación voluntaria. Pero ¿qué ocurre? Que también ese acuerdo 100 dice que el momento que nosotros nos desvinculemos de la institución, las vacantes no podrán ser llenadas hasta que no exista una verdadera planificación para optimización del talento humano y que tenga dictamen previo del Ministerio de Finanzas, cosa que no ocurrió, sino que nuestras vacantes inmediatamente fueron llenadas. ¿Qué tenemos que pensar nosotros? Que entonces lo que ocurrió con nosotros fue, el interés que tenían era desalojarnos de nuestros puestos de trabajo para ocuparlos y llenarlos inmediatamente. ¿Por qué manifiesto también esto? Porque el mismo Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala en su artículo 115 que ninguna entidad u organismo del sector público puede contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria. Aquí hay algo oscuro, aquí hay algo ilegal, aquí hay algo irresponsable, aquí hay algo inoperante. Sabían perfectamente que si no disponían de los recursos económicos, simplemente no se daba paso a las renuncias voluntarias. Esa es la parte oscura, y esa es la, pero en cambio esa fue la parte también que a nosotros nos motivó, es decir, tenemos la oportunidad de salir del sector público, porque adicionalmente de eso, ¿cuáles son muchas de las causas que nos obligó a salir a nosotros? Es que los servidores públicos, llegados a los 65 años de edad, ya no podíamos ascender dentro de nuestra carrera administrativa, es decir, que habíamos culminado nuestra gestión en la institución. Listo, bueno, aquí conversando con los exfuncionarios del Ministerio de Trabajo, de Transporte y Obras Públicas, vamos a irnos a un corte a un corte musical. Esta es una canción de Víctor Heredia y León Gieco en vivo, 5 siglos igual, para seguir conversando con los compañeros acerca de esta situación. Piedras aún las que tocan. tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Es amor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Volvemos con Frecuencia Subversa. Hoy martes 30 de mayo estamos conversando sobre un tema bastante difícil, un tema que está realmente afectando a bastante gente en el país. Este es el tema del no pago de las jubilaciones. Justamente estamos aquí con los ex trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ellos son alrededor de 100 a nivel nacional, casi todos de ellos de la provincia de Pichincha, quienes desde el mes de enero han empezado a organizarse, ya que hay gente que, digamos, que se ha jubilado desde el 2014, 2015, 2016 y 2017, que no les han hecho este pago, esta compensación por todos los años de trabajo en la institución pública. Justamente nos estaban comentando en el primer bloque del programa acerca de todas las leyes y acuerdos ministeriales que a ellos, digamos, por ley les tienen que realizar este pago. Sin embargo, por falta de dinero en el sector público, hay muchos no trabajadores que se han jubilado y hasta el momento no han recibido nada del dinero que legalmente les corresponde, ¿no? Estamos hablando de que es un problema que va más allá del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es un problema a nivel nacional de todas las instituciones del Estado. Como decía, hay una cifra de alrededor de 35,000 ex trabajadores que ahora están de servidores públicos que están con este problema. Y pues aquí los compañeros están como Ministerio de Transporte y Obras Públicas organizándose para demandar, ¿no? Para demandar lo que por ley le corresponde. Un poco de lo que nos estaba hablando el compañero Jaime Venegas es que sobre todo el problema es con las jubilaciones voluntarias. Es decir, que por ley la gente que tiene más de 70 años tiene que jubilarse obligatoriamente, y con eso casi no ha habido problema con el pago, ¿no?, de la compensación económica. Sin embargo, también hace algunos años han empezado los incentivos para que los servidores públicos que tenían más de 60 años y más de 30 años de trabajo en la institución también podían presentar su jubilación voluntaria, que los ministerios y las instituciones públicas tenían que organizarse previamente, ¿no?, y planificar presupuestariamente este tema de las jubilaciones, y que ellos se vieron, digamos, alentados a presentar su jubilación, ya que el acuerdo 100 del Ministerio del Trabajo los avalaba, ¿no? Eso a ellos les motivó para más o menos hace un año presentar su jubilación. Sin embargo, la queja es que si el Ministerio de Finanzas no tenía ese dinero para pagar a la gente que presentaba la jubilación voluntaria, ¿por qué aceptaron a tanta gente de tantos ministerios y de tantas instituciones aceptaron las jubilaciones? Ahora son miles, ¿no?, a nivel nacional, miles de ex servidores, de ex funcionarios que están atravesando este problema, ¿no? Y como decíamos, también es un problema grave porque es gente que ya está entrando en la etapa, ¿no?, de la tercera edad, del adulto mayor, y que en la Constitución dice que son dentro de las poblaciones vulneradas, ¿no?, también con los niños, que se les tiene que dar prioridad. Entonces, compañeros, no sé si nos siguen comentando. Sí, Natalia, yo quería hacer hincapié en que nosotros confiamos en la aplicación de la fuerza de la ley y creímos en la buena fe de las autoridades. Por eso es que habíamos esperado hasta que se cumpla el mes de diciembre del año 2016 y no tuvimos ninguna respuesta para el pago. Empezamos nosotros a tener conversaciones y reuniones con las autoridades de nuestra institución a partir del mes, a mediados de enero de este año. Pero pienso que volvimos a ser engañados, porque siempre se nos dijo que ese era un proyecto del Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo tenía que aprobar y luego también tenía que emitir un dictamen favorable CEPLADES, pero no lo hacía ni el uno ni lo hacía ni el otro, y que reclamemos en Trabajo, reclamemos en CEPLADES. ¿Dónde teníamos nosotros la obligación de presentar nuestro reclamo y nuestra protesta, sino en quién fue nuestro patrono durante 30 o 40 años de trabajo, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas? Nosotros no tenemos por qué ir a presentar nuestro reclamo al Ministerio de Trabajo. Ellos no fueron nuestro patrón. ¿Quién tiene que asumir la responsabilidad y quién tiene que acometer en la solución nuestra? Es precisamente nuestras autoridades. ¿Puedes creer, Natalia, que van 3 meses por escrito, por teléfono, mandando emisarios, mandando delegados, para que exista una reunión tripartita entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo y CEMPLADES para que definan nuestra situación? Acudimos a la Presidencia de la República, fuimos atendidos por un asesor de la Presidencia. Él también, a través de un escrito, les conminó para que exista esa reunión. Se feneció ya el gobierno anterior, hasta ahora la tal reunión. Entonces, ¿qué están haciendo con nosotros los servidores públicos? Nos están engañando. ¿Cuál fue la verdadera intención de desvincularnos únicamente del sector público? Es por esto que hemos empezado ahora, desde hace más o menos 2 meses, una jornada de protestas que la estamos llevando al pie del edificio donde nosotros laboramos. No concibo, la verdad no concibo. ¿Cómo es posible que a los que en otra hora fuimos los mentalizadores, los planificadores, fiscalizadores, supervisores, administradores de los proyectos de las obras viales aquí en el país, de las cuales hoy en día se enorgullece no solamente el gobierno nacional, sino todos los ecuatorianos, tengamos este trato discriminatorio inclusive? Porque ¿qué se pretendía hacer o se pretende todavía hacer? Establecer discriminaciones entre quienes son los jubilados obligatorios que son de 70 años, que ellos tengan la preferencia en el pago, no me opongo al asunto, aunque la ley no dice eso. En que exista preferencia para las personas que se encuentran en capacidades físicas, tampoco me opongo, pero la ley no dice eso. y se emite posteriormente un acuerdo ministerial que reformaba el acuerdo 100 que habíamos mencionado anterior, en el cual se establecen prioridades para este pago. ¿Con qué afán? Con el afán de dilatar. Imagínate cuándo estaría cobrando una persona de 60 años si no tuviera estas características que las voy a indicar. Condiciones de orden médico del ex servidor. Si las condiciones médicas son fatales, va a tener una puntuación. Que si es inválido, va a tener una puntuación. Que si tiene algún tipo de discapacidad, va a tener otra puntuación. Que si están al cuidado de ellos personas con discapacidad severa, van a tener otra puntuación a efectos de ir haciendo los pagos prioritariamente. Si es que viven en una zona afectada por un desastre natural, va a tener una puntuación. Si es que la última remuneración mensual unificada percibida era menor o mayor a los $1,000. Edad a la fecha de desvinculación. Si es que está fallecido, inclusive, entonces va a tener puntuación uno ya fallecido. El tiempo de servicio en el sector público, la fecha de desvinculación y la fecha de presentación de la solicitud de desvinculación. Con toda esta serie de parámetros, ¿cuándo se va a poder cancelar a todas estas personas de acuerdo a estas prioridades establecidas? Claro, o sea, el problema ahí, como usted decía, no es desmerecer estas características, sino que cuando Correcto. Ustedes accedieron a la jubilación voluntaria no existía nada este, no, más bien había un acuerdo que les que promovía este cambio generacional, ¿no? En, Correcto. En el término de a que no nos oponemos. Al que ustedes justamente no saludamos, se saludamos y aplaudimos más bien. Sino que el problema fue que cuando ustedes accedieron y decidieron tomar la decisión de jubilarse, ¿no? No existía este conflicto, más bien la ley les decía que les iban a dar el dinero que obviamente para mucha gente necesita para continuar sus proyectos, para en sí, ¿no? Para tantas cosas en la vida que ustedes han ido, digamos, por pensando, ¿no? Ese dinero, invertirlo, y ahora ya, como decían, hay compañeros que ya están más de un año hasta jubilados, 2 años, y todavía no reciben la compensación. Entonces nos vamos a ir al corte y volvemos después igual con una cancioncita después del corte, una canción andina de los Andes del Ecuador. Bacán a toda esa gente, saludos de ahí a esos compañeros que están ahí en la lucha aquí desde cabina. Hay harta resistencia ahí para las personas jubiladas. Aquí desde el programa les decimos así que nos sumamos a esta lucha, igual a todas esas personas que se están parando y que, como dicen, va a seguir esto hacia adelante. Vamos a este siguiente corte musical. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos aquí en vivo con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Este día martes aquí con nuestros invitados Jaime Venegas, vocero de los afectados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, jubilados que están aquí este día para presentar su voz de protesta, para alzar esta serie de manifestación y manifestaciones que se van a venir dando a través de este hecho que no ha podido subsanar el ministerio, que no han podido desde el Estado dar las soluciones a los jubilados. Yo no sé si es que ustedes nos pueden decir un poco más desarrollar un poco cómo el daño y perjuicio que ha dado en cada una de las familias de los afectados, que ha sido este daño que ha venido del Estado. O sea, ¿cómo ha afectado? Claro que sí, el problema de carácter socioeconómico es gravísimo. Primero porque estamos hablando de un segmento de la población que no tiene todas las facultades completas. Segundo, que no tiene las características ni las virtudes como para vivir más allá de 2 décadas. Yo diría que posiblemente, dando gracias a Dios, 1 década más. Hay personas que están afectadas terriblemente y están en estado de invalidez. Hay otras personas que están padeciendo enfermedades catastróficas. Algún momento se habló de priorizar el pago para esas personas, pero no, esto no ha ocurrido tampoco. Tampoco nos oponíamos a que se pague prioritariamente o se dé prioridad a estas personas, aunque insisto, la ley no determina aquello. Hay personas de nuestra edad que han vuelto a educar a sus nietos ahora. Están educando nietos. Hay personas que están criando los nietos. Hay personas que han acogido nuevamente en el seno de su hogar a su madre, a su hija que quedó como madre soltera, o algún hijo que cayó en algún vicio o una adicción. Enumerar realmente la parte social de estas personas que proyectaron su vida, que proyectamos todos nosotros, contar con ese recurso, ¿para qué? Para seguir siendo independientes de nuestras vidas, para no depender ni de hijos ni de familiares, para tener un estilo de vida digno precisamente, mientras nosotros podamos mantenernos, mientras nosotros todavía podamos ser emprendedores. Nuestra lucidez mental, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra capacidad no se ha visto afectada ni está de menos. Todo lo contrario, se nos afectó y les decía hace un momento, yo estoy de acuerdo en el cambio generacional, estoy de acuerdo en el rejuvenecimiento del sector público, que era ahora, lo necesitábamos, pero no votando a la indigencia a este sector de los adultos mayores. Además, y respetando todo ese dinero que se ha ganado a lo largo de una vida de trabajo, o sea, es realmente un irrespeto completamente reprochable que desde este sentido, como usted decía, su patrono, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, les quede mal en este sentido. Ahora, un poco como para desarrollar así las propuestas, o qué ideas o qué proyectos tienen ustedes así como para presentar, tal vez será levantar un juicio o tal vez un proyecto para consensuar unos nuevos fondos o algo así. ¿Qué ideas más o menos ustedes presentan como afectados? Gracias a esas palabras. Yo pienso que nuestra presencia ya fue recompensada con lo que tú acabas de decir. Es hora de reconocer a nuestros adultos mayores todo el sacrificio que ellos desplegaron durante toda su vida, durante toda su labor, para escribir libros, las experiencias y las anécdotas a lo largo de nuestra carrera en el sector público. En el afán de que buscar una solución a esto, consensuamos con el ministro anterior en que podíamos hacer una barrida de todos los proyectos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene, tanto en construcción cuanto para mantenimiento, y aquellos proyectos que se vayan a contratar nuevamente, los que sean factibles de seguir ejecutándolos, los que por la temporada invernal ya no se podían ejecutar, o aquellos que demandan ahora un plazo mayor para hacer la respectiva contratación pública. Haciendo esa barrieta de esos proyectos, en un análisis técnico exhaustivo y en una evaluación de la ejecución de nuestros proyectos a nivel nacional, tenemos los fondos para pagar a nuestros compañeros. Son apenas 4,600,000 dólares que se necesita. Hago hincapié, si vamos con todo el sector público, porque esto no tengo por qué esconderlo, porque esto va a salir a la luz mañana mismo cuando empiecen las movilizaciones y las marchas del resto de compañeros de salud, de los compañeros de educación, del resto de compañeros del sector público. 4,600,000 versus cerca de 2,000,000,000 de dólares. Sí creo que es una alternativa de solución la que nosotros hemos venido planteando en vista que somos un número exiguo. Ojo, no se vaya a creer que porque somos pocos no podemos hacer mucho en nuestra propuesta. Claro, bueno, aquí el apoyo total a toda la gente, ¿no?, que con justa razón está protestando por sus derechos, por más de 30 años de trabajo en una institución. Y también haciendo aquí, ¿no?, la socialización de esta problemática, como ustedes decían, que se debe también a una falta de planificación, ¿no? Hacer una planificación, debía haberse hecho una planificación mucho más amplia, ¿no?, para no estar con este problema. Como usted decía, es algo que realmente en los próximos meses, en los próximos días, se va a explotar, ¿no?, esta bomba, como usted decía. Esperamos que ustedes puedan también solucionar este problema de manera directa con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y también ustedes nos estaban comentando que desde mediados del mes de enero han empezado a hacer algunas acciones. No sé si nos pueden explicar un poco acerca de esto, de algunos plantones que tengan a lo mejor planificados. No hemos agotado en ningún momento el diálogo con nuestras autoridades. Simplemente llegamos a un límite donde ya no se puede seguir conversando porque no ofrecen ninguna alternativa de solución. Y nosotros, las que hemos presentado, pues no se ha dado paso aún. Esto nos lleva a esta edad, volver a los tiempos mozos cuando estábamos todavía en la universidad. ¿Y por qué no decirlo? Nosotros fuimos los verdaderos izquierdistas en esa época. Los de ahora no son izquierdistas. Nosotros sí sufrimos el embate de la policía en esas épocas, que era pues realmente una agresión. Nosotros defendimos nuestros estudios universitarios, nosotros defendimos nuestras asociaciones, defendimos la subida de pasajes aquí en este país, defendimos la subida de combustible y muchas cosas más. Nos ha quedado por lo menos eso, la dignidad, el espíritu para luchar sobre lo que nosotros creemos que es justo, que nos asiste, que es legítimo y que significa también equidad que tanto demanda el gobierno. Tenemos que empezar una jornada de protestas con plantones al pie del edificio. Obviamente, no vamos a desistir de esto mientras nuestras aspiraciones no sean realmente cubiertas. Y bueno, nos vamos ahora a un corte musical. Seguimos con la música andina. Y para volver a seguir, bueno, algunas últimas palabras y también hacer la invitación a todos los que nos escuchan a solidarizarnos con la lucha de los compañeros. Volvemos aquí al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí con los afectados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quienes son, a través de este programa nos han estado presentando este caso que es supremamente importante, que además da cuenta de un panorama mucho más grande, pero que también es importante decir que este caso se puede subsanar de una manera mucho más directa, y es a eso a lo que apelamos, para que salga todas las cosas bien, para que los proyectos puedan salir adelante y salir en bien para las personas afectadas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también para poder un poco más conversar estos últimos minutos antes de que termine el programa, para ver si es que los compañeros que no han hablado mucho quieren soltar ahí sus cualquier palabritas. Estamos aquí con los afectados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Frecuencia Subversa. Bueno, compañeros, para ir cerrando el programa, entonces también les invitamos a José Benítez y a Arturo Calderón, que nos han estado acompañando, bueno, a que se despidan también. Gracias, mi querida Nati, muy amable. Yo me he puesto a pensar en este asunto. Por ejemplo, nosotros somos dos grupos en el Ministerio, los que estamos bajo la LOSEF o Ley Orgánica, y otros que están bajo el Código del Trabajo. Bien, de igual manera, casi iniciaron un poquito más antes del personal de jornal o Código del Trabajo a solicitar un dinero que les debían. Entonces, si decían que en el Estado no había dinero, ¿por qué a ellos ya se les pagó 10.800.000 dólares al personal de jornal y para nosotros no pueden sacar 4.600.000? Esa es una de las razones que yo me pongo a pensar, ¿por qué? Solo para ellos, sí, y para los otros no. Ahora, por amistad, yo sé de amigos que tengo yo a jornal o Código del Trabajo, ellos me han dicho que si es que no les pagaban, ellos sacaban y cerraban las carreteras con el equipo caminero en todas las provincias. Fíjense cómo presionan ellos. Ya, hace rato habíamos, hacía referencia a Natalia sobre la necesidad de este dinero. Yo les voy a poner como ejemplo mi persona. Yo, por ejemplo, he trabajado ya 43 años, me jubilé con 43 años de servicio. Soy una persona discapacitada. Tuve recientemente otro accidente de trabajo en mi brazo derecho. Yo tengo un clavo de titanio igual, con un accidente de trabajo en el año 2012. Esto hace muchos años atrás. Pero ¿qué resulta aquí? Que con mi esposa y mis hijos nosotros necesitamos de urgencia ese dinero. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo una casa todavía. Y necesito con eso comprarme siquiera un departamento. ¿Ya? Mis hijos, solamente nos hemos dedicado a mantener a los hijos y a darles el estudio a mis hijos, pero casa no tenemos. Mi señora como llora inclusive por ese dinero. ¿Sí? Fíjese, me pongo como ejemplo en ese sentido. Y no son capaces, ni por mi discapacidad, de pagarme ese dinero, que por ley tengo derecho. ¿Sí? Sí, más aún el asunto es de que efectivamente a todos los compañeros... todos los compañeros nos han engañado, por cuanto nosotros para poder seguir el trámite de jubilación nos hicieron firmar un acta de compromiso en el cual prácticamente nos decían que no tenemos derecho a reclamar legalmente y se les cancelará, pero hasta la fecha no han cumplido. ¿Y esta carta de compromiso cuándo la firmaron? Lo firmamos el momento que poníamos la renuncia, por caso contrario no daban paso a la renuncia, pero con el agravante de que esta acta de compromiso de pago, que así se llama, no tiene fecha de pago. Es decir, que es un documento írrito, un documento totalmente ilegal, que se pretende, inclusive, ahora en un nuevo acuerdo, el 094, que acaba de ser expedido el 22 de mayo, antes de fenecer este gobierno, dos días antes, seguir insistiendo con esta acta de compromiso de pago, en la cual hacen a uno renunciar a cualquier tipo de interés por la deuda de lo que nos deberían cancelar. Se insiste aquí en este documento, no sé con qué fin, si quieren seguir dilatando el pago en el sector público, porque es un documento que únicamente tiene por objeto normar la desvinculación de las personas de más de 70 años. Las personas que tienen más de 70 años, está escrito en la ley, automáticamente la institución tiene que jubilarlos. ¿sí? Lo que sé, aquí tienes un trasfondo para empezar a negar a las personas que tendrían igual derecho que nosotros de desvincularse de la institución. O también para llegar a algo que es todavía mucho más magro, que es mucho más oscuro, más negro, que sería eliminar de la Ley Orgánica de Servicio Público esta compensación a la cual tenemos derecho. Bueno, muchas gracias por haber venido al programa. Esto fue Frecuencia Subversa. Aquí hemos estado con los exfuncionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas conversando sobre el no pago de la compensación económica por la jubilación voluntaria que alrededor de 100 extrabajadores, de 100 exfuncionarios, digamos que ellos se están organizando de manera voluntaria para exigir que se les realice este pago, que por ley, que por derecho, que por todos sus años de trabajo como personas que están entrando a la tercera edad, se lo merecen. Muchas gracias por haber venido. Nosotros como Frecuencia Subversa estaremos también apoyando y también pues estaremos, espero, acompañándoles en otro momento, también en alguna de las actividades que estén realizando. Estaremos yendo a apoyarles también de nuestra parte. Natalia, muchas gracias. Solamente quiero decir una cosa final. Dada la condición de adultos mayores, hay algo que inclusive es bíblico y que es un mandamiento con promesa, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien esta vida y tus días se alarguen. Gracias, compañeros. Gracias a ustedes por haber venido, más bien volver a extender nuestro saludo aquí de parte de Frecuencia Subversa, de todos quienes hacemos el programa. Igual volverles a reiterar en nuestro llamado solidario a todos quienes están escuchando a reivindicar este tipo de luchas por, como usted dice, las personas que de un lado u otro, si es que son rockeros los que nos escuchan, nuestros padres, nuestros abuelos que se han ganado toda esa vida, siempre estar apoyando, siempre tener presente todo ese esfuerzo que hacen por nosotros, por la sociedad en general, como hemos dicho. Igual extender un saludo a todos los afectados que están en la ciudad de Quito, los afectados por las cooperativas de ahorro y crédito que constantemente están ahí cayendo en esos engaños, los afectados por el caso Proinco, todos los ministerios, los del sector público, toda esta gente, esta horda, digo, ola de afectados que se va a venir, seguramente vamos a estar ahí codo a codo apoyando y siempre dando voz aquí a toda esta movida de resistencia. Esto ha sido Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y nos vamos con esta última canción de Ñanda Mañachi, que significa Préstame el Camino, pues a todos los trabajadores que de alguna manera han estado construyendo los caminos y las obras en el país. Uh-huh. Esto es un San Juanito. Thank you. promocionales y publicitarios en radios